and whatever else that appears. I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. And when she passed away, I cried and cried all day, alone again, naturally. Alone again, naturally. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en compañía de nuestro amigazo Gervasio Balati. Buenas noches. ¿Todo lindo? Todo bien. Bueno, Nico Casiano en controles. Arrancamos con un tema muy conocido, década del 70, 70 y algo. Un tema popularizado por el entonces cantante Gilbert O'Sullivan. Sonaba por la radio muchísimo este tema. Y vos sabés que este disco lo tengo hace algún tiempito. Bueno, se me ocurrió traerlo hoy. No es un discazo, para nada. Eso sí, tiene una portada muy linda. Le debemos las portadas en el día de hoy porque no tenemos internet. Ese trabajito que solíamos hacer siempre en cada programa de los jueves, publicar las portadas de los discos apenas van saliendo los temas en nuestro perfil de Facebook. Pero bueno, no hay internet y entonces le debemos esta portada muy linda. Es un dibujo. Me gustó mucho la portada, también algunos de los temas que este cantante escocés, Todd Gordon, canta en un disco publicado el 1 de enero de este año por el sello STEM, Love.com, amor.com. Un disco en el que el cantante escocés, confeso fana de Frank Sinatra, según él mismo dice, celebra el cancionero popular norteamericano con algunos estándares, pero además también conocidos temas pop y del rock de la época gloriosa, ¿no? 80, 70, 80, en algunas versiones logradas, otras no tanto. Este tema, si bien lo programé porque, bueno, es el más conocido de todos los que yo escuché en este disco, y seguramente para la gente de mi edad y no tanto, habrán reconocido los acordes de este Alone Again, Naturally, el tema, el primer corte de este disco, Amor.com, que te digo, no es un discazo, y mucho menos este tema está logrado con la fuerza que el tema quizá se merece. Pero bueno, arrancamos así medio romanticón, un poquitín, en el mes del amor, aunque claro, afuera hace un frío tremendo. Que cuanto más frío hace afuera, más ganas te dan, ¿no? Está de escuchar música. Está calentito y te escucha música. Muy bien, teléfono. Teléfonos 421-754, 424-267. Bueno, la página web no la tenemos. No, pero ustedes bueno, sí, seguramente sí, ustedes seguramente. Sí, en casa yo tenía internet, así que Ahí, acá no hay. Acá no hay, sí. Bueno, ahí está publicada la programación. Aldemianoche.com.ar. Exactamente. Pueden ver la programación de hoy. Muy bien. Que es lo que vamos a pasar y bueno. Nada. Bueno, y además estamos también por la señal de internet que sale por la web de Cadejur y por la nuestra, ¿no? Aldemianoche.com.ar. Pongan Cadejur en el buscador y sigue inmediatamente los va a direccionar hacia la página o el enlace que está en uno de los banners en nuestra homepage de nuestro blog aldemedianoche.com. Muy bien, afuera Todd Gordon entonces, lindo, lindo, aunque no impresionante. Lo que viene, bueno, me voy a redimir de a poquito, ¿no? Con lo que viene, lo que vamos a escuchar ya, muchas voces. Empezamos con una, seguimos con voces femeninas. y quizás de menos a más, ¿no? Lo que viene ahora tampoco es un disco realmente tremendamente impresionante, pero un poquito mejor logrado que lo que escuchábamos anteriormente. Es un tributo, uno más, a la cantante canadiense Joni Mitchell. Es de una cantante llamada Lori Antonelli. El disco es Song of Shadows, Song of Light, The Music of Joni Mitchell, publicado el 19 de agosto último pasado por el sello Origin Records. Escuchemos la bella voz de Lori Antonelli. It was a rainy night. We took a taxi to your mother's home. She went to Florida and left you with your father's gun alone. Upon her small white bed, I fell into a dream. You sat up all the night and watched me, just to see you in the world I might be. Oh, I am from the Sunday school. I sing soprano in the upstairs choir. Sat up all the night and listened to thee, just to see who in the world you might be. Called your mother, she was very tanned. So you packed your tent and you went to live out in the Arizona sand. You were a refugee from a wealthy family. You gave up all your father's golden factories just to see. escuchamos a Lori Antonioli, una bella voz de esta cantante estadounidense con apellido italiano, ya veterana cantante que ha tenido un pasaje bastante importante dentro del ambiente jazzero estadounidense, aunque con muy poquitas grabaciones. Su debut como cantante, como líder del grupo, fue allá por el año 1985. Pasaron muchos años hasta que ella pudiera publicar su segundo álbum en el año 2004, a ver si leo mal, 2004-2005. ¿Sí? Lo que sucede es que ella durante muchísimo tiempo estuvo, y todavía lo está, como profesora en un prestigioso instituto de la Universidad de Graz en Austria. Un cargo al que accedió por recomendación de su mentor y descubridor, además, el cantante también estadounidense Mark Murphy, que por aquí ha pasado en alguna oportunidad esta voz realmente importante, un hombre que falleció hace no mucho tiempo, algunos pocos meses. Y, bueno, contratada como profesor del departamento de jazz vocal en el año 2002, un programa fundado por la prestigiosa cantante, esta sí que cantaba lindo, Sheila Jordan, un programa por el que además pasaron bueno, la propia Sheila, el propio Mark, Andy Bay y Jay Clayton. Eso fue lo que la postergó de los escenarios y de los estudios de grabación durante muchos años, pero bueno, su prestigiosa carrera la ha mantenido al lado de grandes leyendas del jazz, como por ejemplo la relación de amistad que forjó con Joe Henderson por largos años, por más de casi dos décadas, hasta su muerte, estuvo junto a él de giras y de grabaciones además. Bueno, un disco bastante lindo. Llama mucho la atención, yo cuando lo escuché me impresionó la voz de ella, canta muy bien, demasiado, quizás sea una coincidencia, ¿no? Muy parecida a la voz a Joni Mitchell, y la entonación, la modulación de la voz también. Basta con escuchar el tema que escuchábamos recién, el segundo corte, Rainy Night House, para darnos cuenta de la proximidad, ¿no? Un tributo, más que un tributo, esto es un claro homenaje y una casi una particular devoción de la cantante hacia la música de Joni Mitchell, que la descubrió siendo una adolescente. Por allá, por los años 70, dice que escuchaba la música que su abuela tenía en su discoteca. Escuchaba a Miles, escuchaba a los grandes, ¿no? Billie Holiday, escuchaba a los grandes del bebop. Y por allá le picó el bichito, ¿no? Escuchando la música de Joni Mitchell. Realmente lindo, ¿eh? Suena realmente bien. Un disco publicado el 19 de agosto de este año por el sello Origin Records. Muy bien. Lori Antonioli. Lori, muy bien. Todo suyo, jefe. ¿Yo? ¿Ya? Sí, ya. ¿Querés más? ¿Querés que pegue otro? No, siempre teníamos dos de jazz, pero bueno. Yo ya puse dos. Vos pasa que estás ahí. Estoy complicado. Dale el teléfono. No, estoy complicado con el jazz. ¿Querés que ponga otro? Sí, no hay problema. No. No. Tiro. Skip Tone and the Hayhounds es una banda de blues rock. Hace algo de clásico también, algo de blues clásico, pero más que nada blues eléctrico. Se mueve en los clubes del área del Medio Oeste y de Chicago, muy habitué de los clubes, y realmente tiene una forma de tocar muy, muy fresca, me hace recordar mucho a los Blues Brothers. De hecho, bueno, tiene algunos temas que recreaban los Blues Brothers. Y bueno, estuve escuchando algunas banditas desconocidas como esta, de Skip Tone, y me gustó traerla. Vamos a escuchar de un disco en vivo, grabado en Chicago, titulado Road Work Live, que es muy entretenido. Realmente no sé si por ahí puede ser para algún día de disco completo. Ajá. Pero me gustó mucho. Vamos a escuchar el tema Flash Gordon. We'll be right back. Bien, escuchábamos a Skip Down and the Greyhounds, el disco Roadwork Live, decíamos un disco en vivo grabado en Chicago, el tema Flash Gordon. ¿Flash Gordon? Flash Gordon. ¿Corre con que está el matecito, creo? No, gracias, no me gusta el mate. Ah, bueno. Bueno, seguimos con los discos homenaje, seguimos con las voces femeninas. Venimos de, decíamos, de un poquitito medio bajito, ahí fuimos levantando un poquitín. ¿Por qué voces femeninas en primavera? ¿Por eso? ¿Por el tema de...? Sí, no, esto es para hacerte enojar a vos un poquito. Ah, está bien. Encima que no tengo internet. Para que vea que yo no tengo ningún problema con las voces femeninas. Está bien, perfecto. Muy bien. Bueno, dentro del ámbito yacero, las voces femeninas quizás es lo que más hay, ¿no? Las voces masculinas, las menos, aunque me gustan. ¿Viste como el tango? De Sarah Vaughan para acá. Hay un buen registro de cantantes femeninas y bellas, muchas de ellas. Sí, en el blues no pasa tanto, ¿no? Es más raro que blues, las mujeres, debe ser por una cuestión más de estilo musical. Puede ser. Porque en el pop, tanto como en el jazz, como en otros tipos de música, pero no, en el blues no es tan común. En el rock tampoco, ¿no? Uh-huh. No es muy común las bandas de rock. Femeninas son pocas. Sí, son pocas. Y cantantes de rock hay, pero no son la mayoría. Bien, sigamos con el jazz. Decíamos que le venimos levantando un poquito. Esto me gustó muchísimo. El mismo disco que vamos a escuchar ahora, arranca con un nivel muy alto y después se va quedando un poquitín, siempre atendiendo a mi propia percepción, ¿no? Eso, como siempre decimos, después basta con escucharlo todo el disco para poder sacarse. Pero arranca fenomenal este disco, Un mapa del tesoro, reimaginando a Laura Niro, se llama el disco este, del pianista estadounidense Billy Giles. Por acá, hace algunas semanas atrás, comentábamos, no sé en qué momento, mencionamos a Billy Giles, yo decía, pero hace ratazo que de este hombre no tengo noticia de nada, ni siquiera de participaciones en algún, como músico de sesión en alguna otra banda liderada por algún otro músico. Y el hombre me tapa la boca con este disco realmente fantástico, realmente formidable, de donde el primer corte ya te mata con un tema, todos propios de Laura Niro. ¿Quién fue Laura Niro? Una joven muy, muy bella, muy linda, muy talentosa, cantante y compositora, que hizo su carrera más como, y sus lauros, los ha conseguido más como compositora que como cantautora. Murió muy joven, en el año, por ahí 90 y algo, 97 creo, a la edad de 49 años. Muy jovencita, esta bella compositora, que Billy Chase, él mismo cuenta que tenía 11 años cuando tuvo contacto a través de su hermana mayor, dice, venía a escuchar a esta mujer ya considerada como una participante del Salón de la Fama, del rock, llamada Laura Niro. A partir de entonces lo captó muchísimo, no solamente el contenido musical, sino también su compromiso social a través de sus letras, etcétera, etcétera. Nunca consiguió ni siquiera una nominación para un premio Grammy como cantante, como cantautora, pero sí lo logró como compositora, a través de la interpretación de otros músicos. Así que otro homenaje formidable. Y fíjate que arranca con New York, Tenenberry, en la voz de la bella voz de la cantante lírica Renée Fleming, acompañada por el chelista clásico, con algunas incursiones dentro del jazz también, Jojo Ma. Escuchemos a Billy Childs. Rush and drum and the a blue note inside me. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, lindísimo, pero lindísimo New York Thunderberry en la voz de la cantante lírica estadounidense Renee Fleming, conocida en el ambiente yacero, porque ella ya ha tenido algunas incursiones, obviamente en el ambiente clásico como la voz de América, Renee Fleming. Jojo Ma se escucha destacado aquí en el cello y obviamente el piano de Billy Giles. Primer corte de este Map to the Treasure, Reimagining Laura Nyro. Mapa del tesoro, reimaginando a Laura Nyro. Laura Nyro, una cantante también, pero más conocida como compositora de grandes éxitos que otros han popularizado, entre quienes contamos como fanáticos, ¿no? Y además, como ellos mismos dicen, haber sido una influencia realmente importante sobre su propia carrera, como por ejemplo la propia Joni Mitchell, Donna Fagen, el ex Steely Dan, Ricky Lee Jones, cantante que participa de este disco, Elton John, entre los más conocidos, que reconocen haberse inspirado en las obras de Laura Nyro para construir su carrera. Un Billy Chase que se junta con una cantidad de gente realmente importante. A lo largo de los 12 cortes de este disco encontramos las participaciones de figuras, ¿no?, célebres como Chris Botti, el trompetista, Vinny Colaiuta, el baterista, el bajista Scott Cooley, Ricky Lee Jones, el mencionado vocalista, Jojo Ma, Dean Parks en guitarra, Chris Potter en saxo tenor y Wayne Shorter en soprano, Diane Reeves y Esperanza Spalding, esta última en voz. También, aparte de una cantidad mucha más grande, destaqué los más conocidos o más importantes. Renee Fleming, que decíamos que no era la primera vez que ella participa de un programa yacero. Ella debutó porque creo que fue el primer disco que ella grabara con un cancionero popular yacero, fue hace algunos años con Hunt Heart. Un disco realmente formidable, realmente lindísimo, pero que se ve que a cierta parte de la crítica, recalcitrante crítica de algunos críticos de jazz, no les gustó mucho la incursión de esta cantante lírica, la más importante cantante lírica de la actualidad. Parece que no les gustó mucho y como diciendo, bueno, vos dedicate a cantar ópera, que el jazz nos ocupamos nosotros. Sin embargo, escuchando este disco uno puede apreciar la bella voz, y la dificultad que ella misma contaba, ¿no?, de poder entonar en una octava o dos más abajo que lo habitual en una cantante lírica, ¿no? Le costó mucho trabajo, pero destaca, se nota aquí mismo en el registro de su voz en este New York Thunderberry, el primer corte de este disco dedicado a la memoria y la música de Laura Nyro. Hablábamos de Billy Childs, que no sabíamos qué el hombre estaba haciendo, pero bueno, seguramente escondido a nuestra vista, ¿no? Porque fíjate que lo más reciente de él, en cuanto a galardones y premios, fue el prestigioso premio Doris Duke. Eso fue en el año 2013. En el 2009 obtuvo la beca Guggenheim, una beca que aporta una cantidad muy importante de dólares, ¿no?, para el estudio y la grabación de discos. Y además, también en el 2006 fue galardonado con la concesión de un premio como compositor de música de cámara latina. Bueno, muchísimos más datos acerca de su contenido y su derrotero musical y sus participaciones, que son muchas, pero bueno, ya vamos a ver si conseguimos algo más de Billy Childs. Hay mucho dando vuelta por ahí, pero de lo más viejito, por eso me preocupaba mucho no tener nada nuevo, hasta que bueno, apareció esto realmente formidable. Sigamos con algo más, otra voz femenina. Esta chica fue sensación en el año 2010, al momento en que fue finalista y además ganadora del prestigioso concurso internacional Thelonious Monk. Obviamente el apartado cantante, porque los hay de diferentes, obviamente una cantante no va a competir con un pianista, etcétera, etcétera. Hubo mucho, mucho revuelo, ¿no?, por la calidad de su interpretación, de su voz. Poquito tiempo después graba su primer disco, su debut, su esperado debut, que inmediatamente, esto fue a finales del año pasado, mediados del año pasado, y ya candidato a premio Grammy para la premiación de este año. Escuchamos a la cantante estadounidense, pero de madre francesa y padre haitiano, Cécile McLaurin-Salpin. Just a void, an empty space. When you are not in my embrace, oh, there's a lull in my life. The moment that you go away, there is no night, there is no day. The clock stops ticking. But the pain in my heart that keeps burning, keeps burning. Oh, oh, oh. There's a lull in my life. No matter how I may pretend, I know that you alone can mend the ache in my heart. call of your arms, the lull in my a la bella voz de esta cantante estadounidense, decíamos antes del tema, Cecile McLaurin Salvan, nacida en Miami, Florida, de madre francesa y padre haitiano. Muy linda voz, realmente sí, lindísima. Es cierto. Bueno, confirmado todas las expectativas que ella produjo y provocó al momento de aquella, en el año 2010, cuando compitió, fue finalista y ganó el prestigioso concurso internacional Thelonious Monk. Y vos sabés que la data que pude obtener, de no de su página, sino de otras, habla de una cierta misterio que rodeaba a esta mujer, ¿no? Como una mujer muy misteriosa, ¿no? Mujer de magia negra. me acuerdo del tema de Santana. No sé por qué habla de esto, pero bueno, la cosa es que estaba todo el mundo expectante a ver, bueno, cuándo aparece el disco debut de esta chica. No fue sino hasta 3 años después, el año pasado, a mediados del año pasado, mayo, 28 de mayo del año 2013, publicado por el sello Mac Avenue. Y candidato ya nominado para la premiación de este año, 2014, a los premios Grammy por el mejor álbum de jazz vocal. Se tomó su tiempo, esta chica, para elegir, según ella misma dice, elegir con cuidado, ¿no?, el cancionero, tratar de no repetir esta cosa de irse encima, ¿no?, del songbook americano, es decir, las canciones, el cancionero clásico, ¿no?, de estándares americanos, o norteamericano, sino que dijo, bueno, vamos a tratar de abarcar muchos periodos, varios periodos dentro del cancionero popular estadounidense, y tratar de volcar en este disco Woman Child, así se llama este disco, tratar de publicar, tocar, cantar canciones poco conocidas, canciones que la gente no pueda reconocer, ¿no? Y tratar de, a partir de su interpretación, buscar salvar, ¿no?, del anonimato, en algunos casos, viejos temas. Es así que uno puede, a lo largo de todo el disco, encontrar ciertamente temas nuevos, ¿no? Nuevos dentro del ámbito jazzero, porque si bien en edad y en tiempo son temas muy viejos, que abarcan 3 siglos, dice la música americana, 3 siglos de la música americana, no son de 30 años, de 40 años, 3 siglos. Así que ciertamente hay música desconocida, menos para nosotros, no para aquellos involucrados en el repertorio antiguo, ¿no? Muy bien, Woman Child, Mujer Niña, Cecile McLaurin Salvan, publicado por el sello Mac Avenue, 28 de mayo del año 2013, escuchábamos el sexto corte, There's a Lull in My Life. La banda, te digo, gente desconocida, salvo el pianista Aaron Diehl, de los más conocidos por lo menos para mí, Helen Riley en batería, Ronnie Whitaker, este es otro conocido también, con trabajo. Muy bien, ella toca el piano en el corte número 10 también. El bajo, ¿y debajo dije? No, el piano. El piano en el corte 10. Lindo, realmente lindísimo, muy muy lindo. Bueno, anda otro disquito por ahí de ella también, ¿Más mujeres? Ahora, a ver, no, a ver, listo, ya basta de mujeres, basta de chicas. Vamos a ir ahora a este disco realmente muy, muy bueno también. Pero ¿algún disco feo trajiste, no? Disco feo, no, el feo, si podíamos decir feo como feo, flojito, ya pasó, Todd Gordon, el cantante escocés que arrancábamos allá en el inicio de nuestro espacio, de lo más flojito, no digo feo, flojito. Ahí, ¿no? Está bien. Eric Harland, un baterista estadounidense, joven, muy jovencito, pero con una trayectoria realmente importantísima. Más de 200 grabaciones, algunos pocos discos como líder, pero ciertamente una trayectoria formidable como músico de sesión. Este hombre se reúne para este disco, Vipassana, que es el segundo disco como líder, de su agrupación. Hace un par de años debutaba con esta misma agrupación, te digo, Taylor Exty en piano, Julian Lach en guitarra, el guitarrista sueco, Neil Felden, otro guitarrista estadounidense, y este sí que luego lo conozco, Harish Ravana en bajo y Chris Turner en voz. Una formación fantástica para este genial baterista, Eric Harland. Thank you. Escuchamos al baterista estadounidense Eric Harlan, muchacho nacido el 8 de noviembre del año 78, el día de mi cumpleaños. Mira. Lo que pasa que casi 20 años después, 36 años tiene este chico, y es el baterista más solicitado de su generación dentro del ambiente y del circuito jazzero estadounidense. Realmente lindísimo este disco. Escuchamos el 12º y último corte de este Vipassana, publicado por el sello GSI Records el 11 de agosto de este año, Jhana. Fíjate qué particularidad era este muchacho, ¿no? De ser un músico realmente sumamente importante, pero además se dio tiempo no solamente de estudiar con los grandes y de tocar con los grandes y ser uno casi que se pelean, ¿no?, por tenerlo en sus formaciones. Fíjate, actualmente es miembro del cuarteto de George Lloyd, del grupo de Dave Holland, y además ha tocado en un colectivo, James Farm, con Joseph Redman, un colectivo que ha grabado un solo disco, pero que cada tanto se juntan para tocar, y también integrante del trío del joven pianista Taylor Eastin, casi un adolescente, al frente de su propio trío, este chico que ha pasado también por nuestro programa, realmente formidable. Te decía que entre todo esto, el hombre se ha dado el tiempo para un poco para la espiritualidad y para otros intereses. Fíjate que después de estudiar en la escuela secundaria, donde fue descubierto por Wynton Marsalis, quien dictaba un taller de música ahí en la escuela secundaria donde estudiaba Eric Harlan. Una banda totalmente diferente, ¿no? Sí, no, bueno, pero lo pescó, lo animó a seguir estudiando, y él, una vez que terminó la escuela secundaria, antes de retomar sus estudios como músico, se inscribió en la Universidad Bautista de Houston, ¿no?, donde fue ordenado como ministro. Fíjate vos. Obviamente que después siguió con su estudio y perfeccionamiento de la música, baterista él. Bueno, decíamos, la banda: Taylor Eastin, piano; Julian Lach, guitarra; Neil Felder, guitarra; Harish Raghavanath, bajo; y Chris Turner en voz. Me olvidé de mencionar a Walter Smith III en saxo tenor. La actual formación de Eric Harlan para este Vipassana, segundo disco como líder de su grupo Voyager, cuyo debut fue en el año 2010, prácticamente casi con la misma banda, ¿eh? Muy bien. Todo suyo, jefe. Bien, cambiamos totalmente, radicalmente la tónica musical, porque nos vamos a escuchar otra banda más de blues rock, Little Mike and the Tornadoes, también una banda que se dedica a los clubes, al área, digamos, de tocar en vivo, y bueno, también hacen blues rock, están propios, viste, situados en Chicago, hacen también blues eléctrico, estilo Chicago. Bueno, más o menos parecido. No tengo mucha data porque, bueno, con el tema de internet, que yo no vengo con ningún papel, vengo todo digital, se me complicó. Y son bandas realmente novedosas, nuevas, que no, yo no conozco, y que realmente son conocidas específicamente en el circuito de Estados Unidos. Bueno, este es un disco del año 92, se llama Payday, Día de Paga, y vamos a escuchar un lindo tema que se llama Money. You know I love it too. bring it home to you. I like money in my pocket, and I like it in the bank. I like to drive a big long Cadillac with a 40-gallon tank. You love money? Well, you know I love it too. I work so hard at my job, and then I bring it home to you. I play the blues all night long till I'm dead on my feet. Then I take you out shopping and buy you lots of milk and meat. You love money? Well, you know I love it too. I work so hard, I'm a job woman, and then I bring it home to you. Escuchamos a Little Mike and the Tornadoes, el disco Payday, publicado por Blind Pig, ahora me acordé, en el año 92, y el tema Money. Yo si no lo tengo anotado, no me acuerdo. Y algunas cosas estoy recordando de lo que hoy... Y vas a tener que venir con el papelito, como vos. Sí. Bueno, pero no, nunca pasa. ¿Nunca pasa o justo, justo hoy. Qué bache. Bien. Qué bachachi. Bueno, sigamos. También una última y muy reciente publicación, esta vez de el pianista, otro pianista sueco, escandinavo, Jacob Karlsson. Un pianista muy jovencito que ha pasado por aquí, lo hemos escuchado mucho tocando como músico de sesión de otros músicos europeos. Este joven músico, con una onda muy particular, ¿eh? Fíjate, si lo hago comparado con Jarre, con Bill Evans, con Jan Johansson, por ahí tengo algo de él. Me picó la vez pasada el bichito, porque muchos lo mencionan como el papá de los pianistas suecos y europeos del norte, a Jan Johansson, y por ahí tengo algunas cositas de él como para escuchar. Se lo comparan mucho con ellos, pero uno dice, bueno, lo comparan con Jarre, lo comparan con Bill Evans, lo comparan con Johansson, de lo que yo he escuchado, muy, muy clásico. Sin embargo, la música de J.P.L. Carson tiene un componente muy pop y muy rockero también, muy picantito, muy alegre, que difiere un poquitito, ¿no?, de la primera imagen que uno puede hacerse cuando uno dice, che, se lo compara con Jarre, por ejemplo, ¿no? Bueno, la música de Carson que yo he escuchado está más pegadita a esa cosa, ¿no? Más picantita, más alegre, más pop, más rockera en algunos. Pero con una... ya lo van a escuchar ustedes. Con una mezcolanza realmente muy, muy, muy importante. Este disco Shine, publicado por el sello ACT el 29 de agosto de este año, está compuesta la banda por Hans Andersson en bajo y Robert Mehmet en batería. Un trío, J.P.L. Carson 3, trío, así o JK 3, como más fácilmente se lo puede ver por ahí. Shine. Un disco con una tapa muy, muy pintoresca, un dibujito muy, muy, muy, muy lindo, muy coqueto, muy juguetón también, que un poco, viste como todas las carátulas de los discos, de alguna manera te anticipan, ¿no?, la chispa y la, digamos, el jugueteo de la música de este disco, realmente lindo, ¿eh? J.P.L. Carson. Escuchamos a J. Cole Carson, Shine, publicado por el sello ACT, 29 de agosto de este año, el tema del mismo nombre, el primero de su autoría. La banda, completada por Hans Anderson en bajo, Robert Mehmet Ickes en batería. Realmente lindo, lindo, lindo este músico sueco, que, como decíamos antes del tema, el tipo tiene una... demuestra una versatilidad realmente impresionante con su piano. Conjuga perfectamente los ritmos europeos, los ritmos clásicos, porque es otro músico también formado en la música clásica, muy joven intérprete. Como decíamos antes del tema, ha sido comparado con figuras de la talla de Keith Jarrett, Bill Evans, ¿no? y del propio legendario pianista sueco Jan Johansson. Prometo algo de Johansson para alguna vez, algo que se pueda escuchar más o menos, porque tenía algunas cositas medias fulerongas por ahí, pero bueno, vamos a traer algo de este mencionado héroe del piano del continente europeo, de la parte norte de Europa, Suecia, fundamentalmente. Bueno, ¿con qué seguimos? Vos sabés que esto había quedado hace, no sé, 4.000 años más o menos, que quedó fuera de el pianista. El guitarrista austríaco Wolfgang Maspil, en su debut para el sello SM, un disco publicado el 16 de mayo de este año, Drive Good, Wolfgang Maspil. que escuchábamos no fue Wolfgang Massville, sino el trompetista estadounidense Rod McGaha, The Black Flower Project. Es el disco publicado por el sello Black Flower Records el 15 de agosto de este año. El tercer corte, Lullaby. Vos sabés que este joven trompetista, muy muy joven, llamó la atención de dos leyendas del jazz, siendo muy jovencito, ¿no? Él mismo recuerda la sorpresa que le causó que gente como Von Freeman y el propio Clark Terry se posaran su mirada, su interés en este joven trompetista Rod McGaha. Y son innumerables los músicos jóvenes y no tanto que hablan maravillas de él, ¿eh? Victor Guten, Kirk Wahlholm, ¿quién más? Decíamos, Clark Terry y el propio Max Roach habla como una nueva voz y original e importante voz dentro de él, del movimiento jazzero actual. Realmente lindo, ¿eh? Muy muy lindo. Rod McGaha. Bien, nos estamos yendo. Dale. Y nos vamos con Roy Buchanan, porque hoy cumpliría 84 años. Uh-huh. No, hoy no, 23 de septiembre. Ah. Él nació el 23 de septiembre de 1936, hubiera cumplido 84 años. No recuerdo ahora la fecha de fallecimiento. Era un, bueno, bluesero más ligado con el blues rock. Su estilo fue uno de los primeros que trajo o digamos incorporó al blues el sonido de la guitarra Stratocaster, uh-huh. De la Telecaster, que ya no era normal en ese momento, muy seguido por los blueseros que venían de Inglaterra, Eric Clapton y compañía. Vamos a escuchar un disco del año 87, un tema del disco del año 87, Hot Wire. El tema se llama Broke and Hungry, quebrado y hambriento. Y con esto no vamos porque estoy quebrado, porque no tengo internet. Y hambriento también. Bueno, como siempre, date una vueltita por nuestro blog, ¿eh? aldemedianoche.com.ar. Te esperamos el próximo martes con el disco completo, con Lars Danielson. Y el jueves, como es habitual aquí, en un encuentro más entre amigos en Alrededor de Medianoche. Muy Juan bien. Carlos Preus, con la programación yacera. Gervasio Baratti, el blusero. Nico Casiano en controles. Hasta la semana que viene. Chao. All right, don't stop dancing. We're going to get Brother John to sing a song. Listen to this guy sing. I'm gonna need some a little more. if I clean myself up, baby? Can I spend my life with you? Thank you.